en Río de Janeiro, en el bar Velosu, y vieron pasar una mujer divina, a Elo Piñeiro, quedaron flechados y terminaron componiendo la canción más famosa, yo creo que de la música brasilera y una de las más famosas del mundo. Un tema que se hizo muy famoso cuando fue grabado por Stan Getz y João Gilberto y Astrud Gilberto con Tom Jobim en el álbum Getz Gilberto de 1964. Pero hoy voy a compartir esta versión cantada por uno de sus autores, por el maestro Vinícius de Moraes, con el gran guitarrista Toquinho y con María Creusa. Esta grabación se hizo durante una temporada que ellos hicieron en Buenos Aires en el bar La Fusa, y de ahí resultó un disco icónico, uno de los clásicos de la música brasilera. Por Vinícius de Moraes, Toquinho y María Creusa, aqui está este clássico, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Closing down the town. Wake up at En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema de 1981, una canción de una película, composición de Burt Bacharach, Carol Bayer Sager, Christopher Cross, el cantante de este tema, y Peter Allen, un tema ganador del Oscar a la mejor canción original de la película Arthur's Theme. Nos vamos ahora con otra banda sonora, una banda sonora de los 90, de la película Waiting to Exhale, llega Whitney Houston con este tema de 1995, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y esto se llama así, Exhale. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong and sometimes it's right. For every win someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say, sometimes you cry. Life never tells us the winds are wild. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale. Yeah, yeah. corazón que no resista líneas, pero si llora horas quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amar. Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del año 2001, un tema de su disco MTV Unplugged, su Desconectado para MTV, que fue grabado en vivo en Miami. Este disco se ganó el Grammy Latino al Álbum del Año, y de ahí salió esta canción, Y Solo Se Me Ocurre Amarte. Nos vamos ahora con George Benson, y una canción que originalmente fue compuesta y grabada por el gran Leon Russell. Benson hizo esta versión importantísima, que fue éxito en listas, y creo que fue Record of the Year, grabación del año en los Grammy, en 1976, del álbum Breathin', esto que se llama This Masquerade. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding under. hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade. Oh, sabor de la novia. Come on. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Phil Collins con un éxito de 1996, el tema Dancing to the Light. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos con un clásico de 1984, tal vez el tema más famoso de la carrera de The Boss, Don Bruce Springsteen. Llega con esto que se llama así, Born in the USA. Just de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Just with you, oh. Jamiroquai nos acompañaba a esta hora con el tema más famoso de su carrera hasta la fecha, del álbum Traveling Without Moving de 1996, la canción Virtual Insanity. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, y ahora el turno es para uno de los grandes clásicos de la reina del pop, Madonna, un tema de 1984 con la producción del maestro Nile Rodgers, del álbum Like a Virgin, esto que se llama así, Material Girl. Bye. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora con un clásico que originalmente grabó en su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player de 1973, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y estaban oyendo esta versión que fue grabada en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 2000 para el álbum One Night Only, Crocodile Rock. Vamos ahora con otra canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la primera canción de James Bond en lograr esta distinción, corresponde a un tema de Duran Duran, una canción que ellos hicieron para la última película que hizo Roger Moore en este papel, y se llama así, por Duran Duran, A View to a Kill. Duran nos acompañaba a esta hora con el tema de la película View to a Kill de 1985. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una diva de la música. Cher llega ahora con una canción de su álbum Believe de 1998, uno de sus grandes éxitos, Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons 我